Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y digo continuamos porque es momento de darles a ustedes ese saludo cordial y afectuoso por estar compartiendo con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Es fin de semana y por lo tanto aspiramos que usted ya esté presto a cumplir esas metas y esos objetivos que se había planteado durante esta semana. La invitación a todos y todas para ponerle energía, para ponerle ganas, ánimo a este día, porque solamente de nosotros depende el éxito. Bueno, hoy, además de compartir la música, estaremos contándoles esa reflexión cotidiana y extraeremos del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio, de Literatura del Pasillo Ecuatoriano, algo más del pasillo, Romance de mi Destino y Romance de la Niña Guayaquileña, de Abel Romeo Castillo. Así que con esto vamos a compartir con ustedes ese cuento. Hoy les traemos un cuento chino que comparte con nosotros Liao Yamping. Liao, al momento de escribir esta historia, dice que lo dedica a todas las parejas, que como él, hay muchas que desean con amor tener un hijo y que están a la espera de esa ilusión que la esperan grandemente. Bueno, aquí les va esta historia y dice: érase una vez en la China antigua un alto funcionario llamado Wu, quien después de 10 años de casado no tenía ningún pequeño. Preocupado por el tema, el matrimonio acudió a todo tipo de sabios y medicinas milagrosas, pero ningún niño les nació. Una noche, pensando en el problema, el funcionario no pudo dormir y se fue a pasear por el parque que estaba detrás de la casa, donde se veía la luna llena, tan redonda como un plato. El hombre sintió un escalofrío al recibir el viento fuerte nocturno y decidió volver a casa, cuando de repente entrevió una figura humana sentada en el fondo del parque. El funcionario quiso asegurarse y se acercó. Vio a un anciano que leía, con la espalda apoyada en un saco. El libro era muy grande y la escritura parecía huellas de insecto. Lleno de curiosidad, el funcionario Wu preguntó al viejo qué clase de libro era. El anciano levantó la cabeza. Tenía las mejillas rosadas a pesar de la gelidez invernal que le rodeaba. Este hombre sonrió y le dijo: no lo vas a entender porque es un libro mortal. ¿Pues qué libro es?, preguntó el joven Wu. Es un libro del cielo, de los dioses. Entonces el joven se dio cuenta de que tenía delante de él a un inmortal y le preguntó: si usted es del otro mundo, ¿qué hace por aquí? El anciano miró a su alrededor y contestó: ¿por qué nos ocupamos de los hombres? Venimos a la tierra a dar una vuelta de vez en cuando, y en mi caso lo suelo hacer en la noche de luna llena, ya que mi nombre oficial es Anciano de la Luna. El funcionario, que cada vez sintió más curiosidad, decidió investigar todo lo que pudiera. ¿Cuál es su ocupación? Y como esta historia es un poquito larga, amigos, amigas, les voy a dejar con esa interrogante, esa curiosidad que tenía Gu de saber cuál era la respuesta que le iba a dar este anciano. Yo les voy a invitar a escuchar más música y al regresar voy a ir con el desenlace de esta historia. ¿Están de acuerdo? Yo sé que ustedes están de acuerdo porque más adelante les vamos a invitar a que participen por el título de la canción o nos adherimos a los que ya existen. Recuerden, es la canción que presentó a la Casa de la Cultura el trío Identidad, una canción que la escribió, que la mentalizó Ángel Aguirre. Así que vamos con música. Andrés está listo y aprendido para compartir con nosotros una melodía que la interpreta Olmedo Torres y Los Gatos. Amor imposible. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nos vamos con esta historia que les estamos invitando a compartirla. Recuerden que la había dedicado para todas las personas que esperan ansiosos tener un hijo o una hija. Esta historia que refleja la ansiedad de Gu, de su esposa, y que se encuentra con un anciano ahí en la esquina del parque, bajo la luna llena. Como dirían nuestros abuelos en la menguante, esa luna que ya la vemos aquí precisamente en la capital de los ecuatorianos. Bueno, ¿y qué pasó? Le preguntó cuál era su ocupación, ¿verdad? Y el abuelito le dijo: me encargo de unir padres e hijos, contestó. Encantado por aquella coincidencia, el joven quiso aprovechar la ocasión y le contó su desgracia. Al final dijo: ayer el médico de la corte le dio a mi esposa una bola condensada de hierbas eficientes. ¿Usted cree que esto dará resultado? El anciano miró detenidamente en su libro durante mucho rato y luego le contestó a Gu: no lo creo. Tu hija ya ha nacido, porque lo he escrito en mi libro. Tiene 5 meses y cuando tenga 4 años se reunirá con ustedes. El joven se quedó perplejo y entonces se fijó en el saco en el que tenía el anciano y se apoyaba y le preguntó: ¿qué lleva usted en aquel saco? El anciano le contestó: hilos rojos para atar las muñecas de los padres y los hijos. Esto no se ve en la vida mortal, pero una vez están atados, ya no pueden separarse. Están unidos desde que nacen y para nada cuenta la distancia que los separe o que sus familias sean enemigas o tengan otra posición social. Tarde o temprano se unirán. He visto que tú y tu esposa ya están unidos a su futura hija, así que no hay nada que hacer salvo esperar. Ay, la inquietud de Gu continuaba. ¿Pero dónde está mi futura hija? ¿Qué hace su familia? Preguntó el inquieto funcionario. Ay, Gu, no te desesperes, que no está lejos de aquí. Mira, es la niña que está con la verdulera del mercado del pueblo, contestó el anciano. Muy tranquilo. Ay, le dijo Gu, qué tontería, dice usted. Mi familia es noble y yo soy un alto funcionario de la corte. ¿Cómo voy a tener una hija de la vendedora de las coles chinas? ¿Qué le pasa? Otra vez se vuelve a reír el joven y miren ustedes que regresa posteriormente a su casa. Pero el día siguiente, cuando recordó que lo que había ocurrido la noche anterior, el funcionario pensó y se fue. Y si fuese verdad, se preguntaba este hombre, lo que dice el anciano. ¡Ay, Dios! Muy inquieto, el funcionario mandó a su criado a ver si en el mercado realmente había tal verdulera y se volvió a todo correr, diciendo que si estaba la vieja vendedora con un bebé en brazos vendiendo verduras. Ambas iban vestidas con harapos, añadió el criado. El joven funcionario sintió que la ternura se apoderaba de él y pensó: pobre criatura, pero mi posición social no me permite tener entre mis brazos a esa niña, hija de la verdulera. Entró en su estudio, sacó un collar de perlas de jade y se lo entregó a su criado. Dáselo a la vendedora para que compre ropa y comida a la niña. Dile que se vayan de allí, cuanto más lejos, mejor. Transcurrieron 3 años y el matrimonio Gu continuaba sin tener hijos. Impresionado por su inteligencia y habilidad, el ministro le ofreció a una de las hijas en adopción. Era una niña hermosa y de buena cuna. El matrimonio Gu la aceptó con lágrimas en los ojos. Por la noche, antes de acostarla, de repente descubrió que en el cuello de la niña llevaba un collar de perlas de jade que le dio a la vendedora de verduras hace varios años. ¿Por qué la lleva esta niña? ¿O por qué lo lleva? ¿Qué pasa? ¿Acaso es mi hija? Al día siguiente, Gu se lo comentó al ministro y este le contó que en realidad esta niña no era hija suya, sino de su hermano que murió junto con su esposa en una inundación hace 4 años. Como yo estaba en una ciudad fronteriza cumpliendo mis deberes, se la llevó su nodriza, que se había convertido en una vendedora de verduras al perder el trabajo en casa de su hermano. Hace más de 3 años, un hombre bondadoso le dio ese collar de jade. La nodriza lo consideró un objeto de suerte. Se lo colgó en su cuello y ahí está, hasta ahora lo conserva. Y mire, le puso el nombre de Yuid, la niña de jade. Al oír estas palabras, el funcionario Gu exclamó: ¡qué extraño es el destino! Y se fue corriendo a contárselo a su esposa. ¡Qué angustia y al mismo tiempo desesperación y alegría! Al saber la verdad, la mujer quiso conocer al anciano de la luna y acudió al parque todas las noches de la luna llena durante mucho tiempo, hasta que una noche, cuando la luz de la luna llena alumbraba como si fuera el día, el anciano apareció con su libro y su saco de hilos rojos. La mujer se acercó a todo correr y le hizo una reverencia. Yo les dejo hasta aquí con esta historia para que usted continúe con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar vamos a ver qué le dijo el hombre de la luna a esta dama que esperaba tener su hija y que, miren, se cumplió. Después de 4 años, tuvo ya a esa pequeña a la que le dieron estas jades para que desaparezca del planeta. Y miren, después llegó solita. ¿Qué canción les ofrecemos a continuación? Bueno, hay alguien que está de aniversario, cumple 50 años de casada, 25 años, 10, 15. ¿Qué tal? Bueno, por ahí está. Vamos a ver qué es lo que ofrecen hoy a los cumpleañeros, cumpleañeras, porque nosotros vamos a compartir con ustedes música. Aquí está Hayak para compartir esta melodía que lleva por título Aniversario. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y cómo están esos ánimos de Florilegio Musical Ecuatoriano con esta música alegre? Nosotros acá estamos con ánimo arriba. Andrés Viracocha en los controles. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos les dice bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa que lo hacemos con muchísimo cariño, que usted lo puede escuchar de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en los 940 amplitud modulada, también en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.corape.org.es. Así que ahí puede visitar también quienes quieran repetirse el programa. Bueno, y avanzamos con esta historia que sin duda, ¿cuál cree usted que es el desenlace? Bueno, pues ustedes ya han ido viendo que se cumplió ese deseo del hombre de la luna de entregarle una criatura a este hombre y que bueno, él por este miedo a la sociedad, por ese vínculo que tiene, no quería recibir a la niña de la verdulera porque creía que era de la verdulera, miren. Tenía pánico, terror, enfrentarse a una realidad, pero lo que ya está escrito, como dicen algunos que creen en el destino y los que no creen, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, esta historia dice lo siguiente. La mujer, como ustedes ya escucharon en la parte anterior, se acercó al parque después de esa noticia que le llevó su esposo, ¿no es cierto? Porque ya tenían a una niña a la que le habían puesto de nombre la niña de Jade, precisamente por ese collar que le había mandado a regalar, pero quienes le regalaron tenían otra intención, pero ella no, creyó que eso era un amuleto, algo de suerte para esa criatura. Entonces la dama, una vez en el parque, le dice al hombre de la luna: Señor de mi alma, estoy tan agradecida por la niña que nos ha dado usted que no podía vivir tranquila si no le diera usted las gracias por esta bondad, por esta maravilla de dotarme una hija. Pero a su vez dijo la mujer: En este mundo, señor, hay muchas mujeres que como yo sufren la desgracia de no tener hijos. ¿Por qué no las une a todas con un hilo rojo mágico, con esos niños, con esas niñas, a las familias que no pueden tener hijos? Y creo yo que les daría una gran oportunidad, tanto a esas parejas como a aquellos pequeños. ¡Ay!, le dice el hombre de la luna, mujer de corazón, el amor materno es el más grandioso de todo. Tu deseo será cumplido. Después de varios años, el matrimonio Gu con su hija vivieron muy felices. Y muchos años después, en la capital del país, apareció una casa que se llamaba Ka, o también Casa China de Adopción y Acogimiento. Se dice que el viejo anciano de la luna les dio los hilos rojos para que aten a las personas que quieran hijos, a los niños que no tengan familia, para que puedan unirse y darles alegría, estabilidad y sobre todo esa palabrita mágica como es el amor. ¿Qué tal la historia, amigos? ¿Les gustó este cuentito chino? Que es algo que nos topa por ahí la sensibilidad. Y ahí está la oportunidad para aquellos hogares jóvenes que todavía no pueden tener hijos. El mundo de la adopción es una muy buena oportunidad. Ánimo arriba. Mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes. Es momento de decirles a ustedes que la autoestima debe estar arriba. Porque así, con esa sonrisa de oreja a oreja, vamos a continuar este día, porque siempre digo que cuando usted sonríe, la persona que está al lado también sonríe. Cuando estamos serios, todo el mundo está serio y creen que estamos con ese hocico de elefante, con la trompa de elefante. Bueno, son varias las circunstancias que pueden estar en el ser humano, pero pongámosle ánimo, pongámosle ganas, pongámosle ese deseo de triunfo. A los compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también les motivamos a inyectarse de energía. Los que están solitos, solitas, muy buen día. Y los que están acompañados, venga el abrazo de los buenos días. De pronto esas palabras bonitas que puedan susurrar al oído de esas personas. Un te quiero, un te amo, que no cuesta nada, no cuesta ni un centavo. Solamente tiene que motivarse y hacer que salga desde acá, desde su corazón, desde su chungo. Porque nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano les enviamos un abrazo gigante. Reciba, reciba las rosas que le enviamos y nosotros también acá las recibimos. Porque les vamos a acompañar con música. Y aquí está Pailatola Atuntaquireña, el grupo Imbabura, para compartirla aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un cariño grande para mi gente de Apunta. Atuntaquireña, tú eres una flor. Atuntaquireña, tú eres una flor. Desde que naciste, brillas como el sol. Desde que naciste, brillas como el sol. Dale bailar a la comadre, dale bailar a la comadre. ¡Venga la banda! Píntame tus labios llenos de ilusión. Píntame tus labios llenos de ilusión. Con la comadre, canción. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Es momento de recibir su participación a través del 2220-966, canciones que desee escuchar, y otra, pues hoy vamos a escuchar nuevamente la canción para ver si es que logramos unir más votos, para ver qué título de la canción o qué título debe llevar la canción que ustedes van a escuchar a continuación. Esperamos que sigan marcando el 2220-966, nos ayuden. Les voy a recordar que hasta el momento nos han dado los siguientes títulos: La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Tanto Páramo Andino como La Reina de la Cultura están empates, tienen dos votos. Así que nosotros esperamos tener 30, 40, 50, 60 mil votos. Bueno, la participación de ustedes es importante. Necesitamos que marquen al 2220-966 y nos ayuden a tomar una decisión para la próxima semana nosotros poder conocer cuál será el título de la canción para hacerle llegar a su creador, Ángel Aguirre. Bueno, vamos entonces a escucharla. Esta, recuerden, es instrumental, y escúchela bien, a ver si se adhiere a estos títulos o usted pone un nuevo. Todavía hasta esta semana podemos poner nombres. La próxima será ya simplemente votos. Marque el 2220-966, nos diga qué título de la canción podemos ponerle, o también sumarse a los nombres que ya existen. A ver, esperamos la participación de ustedes. Estamos de fiesta nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a esa participación de todos y cada uno de ustedes. Recuerden que también el Tri Identidad nos había entregado una canción, 70 años de cultura. La vamos a escuchar más adelantito para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escucharla. Hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano lo estaremos haciendo, gracias a la participación del Trío Identidad por haberse sumado a ese festejo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Pero bueno, vamos a invitarles a ustedes y a nuestro compañero también Andrés para compartir lo que sucedió un día como hoy. y obviamente episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de agosto. El 15 de agosto de 1915 nace en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Izquieta Ruiz. En 1947 nace en Pelileo, Tungurahua, Carlos Condo Sánchez, compositor, cantante, segunda voz del dúo Los Trigales, que tuvo el éxito El Pasillo Ángel de Luz del creador lojano Pedro Virgilio Falqués. Y el 15 de agosto de 1985 fallece en Quito Mariana Marín, primera voz del dúo de las hermanas Marín, quienes grabaron en la estación de radio El Prado de Riobamba, El Carnaval de Guaranda, entre otras melodías más. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bueno, pues vamos avanzando en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y no podemos irnos si es que no les contamos quién fue Abel Romeo Castillo. Bueno, es el creador de los pasillos Romance de mi Destino, Romance de la Niña Guayaquileña, entre otros. El destacado historiador, poeta y periodista guayaquileño Abel Romeo Castillo, en Corte de Romance se ha identificado con esos sentimientos del pueblo, al musicalizar algunas creaciones poéticas al compás de pasillos. Su dedicación literaria ha entregado estudios críticos exaltando a los valores intelectuales del país. Es autor de la obra Los Gobernantes de Guayaquil del siglo XVIII, Olmedo, el Político, Olmedo y Bolívar, Don Pedro Franco Dávila y otras investigaciones que hablan del importante transcurrir del país. Nos vamos a ir con más música y al regresar les contamos qué nos dice Osvaldo Rivera respecto del pasillo Romance de mi Destino. Y la canción que les hemos preparado a continuación para ustedes es Bello Puerto Francisco de Orellana. Aquí está Maritza Moreira para compartirlo con ustedes. Puerto Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. Participe por el título de la canción. Tiene la oportunidad de poner hasta el día de hoy el título de una canción. Caso contrario, pues súmese a los nombres que ya existen, que la gente nos ha, a través de estas llamadas, nos ha hecho llegar el título de la canción. Y les recordamos que tenemos La Casa de los Espejos, A la Reina de la Cultura, Páramo Andino y Nostalgia Andina. Así que ustedes pueden llamar al 2229-66, se contactan con nosotros y nos ayudan poniendo el nombre a esta canción que le habíamos escuchado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que marquen 2229-66, hoy nos han abandonado, ¿eh? Yo espero que recibir esa llamada de parte de ustedes. Bueno, habíamos quedado pendientes en contarles algo más sobre este pasillo que lo vamos a escuchar a continuación de Abel Romeo Castillo, Romance de mi Destino. Y se dice que tanto este pasillo como Romance de la Niña Guayaquileña es la música de Gonzalo Vera Santos y Nicasio Zafadi en su orden. Los dos fueron que precisamente pusieron esa sensibilidad a la poesía y constituyen poesía popular, episódica y descriptiva, fundadas en el amor, la geografía, y que demuestran que imaginación y sugerencia que calan en esos auditorios extensos, adaptándose al ambiente de la sátira, a lo poético con imágenes poéticas. El Romance de mi Destino, el autor absorbe el trajinar del espíritu marinero, que todo lo que quiso deja lejos, se escapa y abandona lo mejor en busca del fantasma que no puede aclarar en puerto. Busca refugio en retratos y en espejos, cartas, esas cartas apolilladas y perfumados recuerdos, este destino marinero que estira las manos y no alcanza los luceros, los adioses son versos predilectos y bebe a tragos largos. La pócima de recuerdos y embriagado en lejanías acaricia los sueños. Vamos a escuchar nosotros esta canción, Romance de mi Destino. Recuerden, le corresponde a Abel Romeo Castillos y a Gonzalo Vera Santos. Quise yo, tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto, ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero, la única flor que conozco es la rosa de los vientos, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. Lucero, jugo de amargos labios, es mi va su proyecto. No me debo atrás largos, ni pócima de recuerdo. Mi mente hago en lejanía para acariciar mi sueño. Mi mente hago en lejanía para acariciar mi sueño. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Este pasillo rápido que ustedes acabaron de escuchar, Romance de mi Destino. Aquí estaba el dúo Benítez y Ortiz. Recuerdan ustedes que el dúo Benítez también le acompañaba, el señor Ortiz. Y de hecho decían que no debería haberse llamado dúo, sino trío, porque siempre estuvieron acompañados el dúo Benítez y Valencia por Bolívar el Pollo Ortiz, como se lo conocía. Bueno, es una canción que ustedes escucharon todavía y se siente lo añejo. Quizá muy jóvenes el dúo Benítez Valencia. Bueno, y vamos a ir finalizando este programa y les decimos que Romance de mi Destino, las figuras literarias fluyen con aire tropológico, cargados de metáforas alegóricas. Cuando se dice yo soy el buque fantasma que no puede anclar el puerto, ando buscando refugio en retrato y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos, un lenguaje de pañuelos, una exaltación y una comparación que cierran el romance. Al decir nadie como yo nació, con destino marinero, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. Mientras que el poema Romance de la niña guayaquileña, el poeta canta a la guayaquileña, esas guayaquileñas bonitas, distinguiéndola con figuras literarias. Así la metáfora en medio de la lluvia, las calles enlodadas y grillos de invierno. El poeta pide amor y habrá día en el cual el amado llegará a ella para cantarle al oído. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín. Y bueno, con esto vamos a concluir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les invitamos a que nos sigan acompañando porque seguiremos difundiendo lo que nos comparte Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un agradecimiento a todos ustedes y esperamos que la próxima semana podamos poner ya el título a la canción. Nos vamos a adherir a estos cuatro títulos que nos han dado y usted nos regalará su voto. Así que nos vamos a ir preparando para participar en el 2220-966. Les decimos hasta la próxima y en compañía de la canción 70 años de cultura que nos presentó el trío Identidad aquí en esta radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Alumbra en el horizonte, embellezas el pensamiento, con el arte que aquí exponen músicos y poetas, con el arte que aquí exponen músicos y poetas, tra la la la, tra la la la, músicos y poetas, tra la la la, danzantes y escultores. De la cultura.